desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Box 102.9, es hora de la mejor música y la con la compañía que elegís cada fin de semana. ¿Y la con? ¡Pero que estamos de festejo! Bienvenidos, que esto ha empezado aquí y se llama Good Karma, Radio Show. ¡Pero que ha quedado bonito! ¡Pero que ha quedado muy bonito con la con! Me viene Juanjo canta la con de Tumá, pero no lo vamos a decir acá al aire. Mi querido Briggs, ¿cómo estáis? Feliz. Me ha salido chileno, ¿cómo estáis? ¿Cachai, huevón? Feliz, estamos. Le contamos a la gente que estamos en el estudio de festejo. Por eso mi voz sale más sexy. ¿Solo la tuya? Yeah. Sí, por supuesto, siempre. Bueno, dale, niño, que vamos a contar. ¿Qué va a pasar en este hermoso programa hoy? Que me escucho como con mucho eco, Pulpaco. Hola, Pulpo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dami? ¿Cómo estás? Después de tanto tiempo. No hay ningún Dami, hay un pulpo aquí. Hay un pulpo sacudiendo sus tentáculos. No quiere hablar, dice. Esa fue señorita Corin. Hoy vamos a sacar a todos al aire. Tenemos super programa especial, Z, el día de hoy. Que estamos como locos. No lo podemos creer. Muy. Que hace dos años nos juntamos aquí con Claudia, la señora Claudia Porta, que le hemos saludado antes de comenzar. La señora directora. La señora directora ahí comandando todo cual Titanic. Y no lo podemos creer que hayamos cumplido dos años. Que la gente siga ahí creciendo y acompañándonos. Eso, así que, carmaditos, todos vosotros sois parte de este programa. Así es, y vamos a tener un programa más que especial, muy significativo por estos dos años. Estamos en este estudio que amamos. Lo extrañábamos mucho. Tenemos agradecimientos especiales en el día de hoy para toda la gente de Radio Box, especialmente porque nos dejan hacer este programa tan libremente y somos felices haciéndolo. Muy bien, gracias a la gente de Box. Nada, sí, muy bien. ¿Pero qué ha pasado? Entonces vamos a contar un poco las redes, que mi querido Briggs le va a decir el teléfono, que se lo sabe así, de memoria. Así es, nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. Por supuesto, y también nos pueden encontrar en todas las redes, no en todas, pero sí en Facebook, en Instagram y en el YouTube, como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde le hemos cagado? Me parece que en el Twitter, Zeta. ¿Por qué? Porque ¿cómo le hemos puesto? Good Karma Radio 1. Claro, porque somos los putos amos. Y hablando de los putos amos, le recordamos a la señora de Luis Miguel que en el día de hoy, más que nada, no se va a pasar a Luis Miguel. Lo vamos a sentar ahí atrás con el Arjona, la Shania Twain y los hermanos Gallagher que habéis traído el Brixel la semana pasada. Y lo mismo le decimos a la tía de Arjona, tampoco. También. Y tenemos público y tenemos fotos. Mientras aquí estamos hablando, han querido capturar mi voz sexy, pero no sé si la cámara va a poder... eso. No va a dar abasto. No va a dar abasto, pero que la cámara... ha enloquecido con nosotros. ha vuelto así como que ha flipado. Es una tormenta de facha. Es una tormenta de facha, tal cual. Pero bueno. También, también le decimos a la gente que también pueden mandarnos mensajes a través de la app de Radio Box. Estamos como hiper excitados. Lo habréis notado, sobre todo el Brix tiene así como un carpón, vamos a decirlo. Ahí, está empalmado. Hace mucho tiempo que no estábamos acá. Estamos saliendo desde casa hace como un año y medio, un poco más, creo. Sí, y el Zeta muere de calor, pero se ha puesto la chaqueta para que en la foto quede un poco más estilizado. Vamos a decirlo. Así que les queremos decir a todos que el día de hoy estamos de festejo y más que nunca queremos que nos lleguen todos sus mensajes. Recuerden que también tienen habilitada la app de Radio Box, que como siempre les decimos, tiene la interfaz súper amigable con ese botón mágico para que nos manden todo lo que quieran. Y hoy más que nunca poder mandar dolarucos porque estamos aquí en la radio y ya nos podemos volver a casa con nuestra valija y nuestro bolso lleno de dolarucos. Y queremos agradecer a nuestra querida Silvana, que está aquí de público. Después de 2 años escuchando desde su casa, dijo, no me lo quiero perder. Voy a ir ahí y voy a llevar cosas ricas. Y que si las ha traído, ¡alá! Pero como hemos comido y no veo la hora de que vengan el Peri y la María cantando para poder ir y comerme algún salamín y un pedazo de queso. Y también agradecerle a la gente de fotografía, que ahí nos estáis sacando muy, muy, muy chulos. Vamos a salir muchos bonitos. Saludos para y ellos. Si no, le vamos a mandar un Photoshop para que estas caras queden con Photoshop. Eso, sí, que el pulpo me mire y me dice, ¿qué es el Photoshop? Muy bien, así que y hoy Zeta vamos a tener en el programa un hermoso recorrido. Nada, porque el Zeta tiene sueño. El Zeta está de festejo, pero tiene sueño. Toda la música con los segmentos que nos acompañaron en estos 2 años y con la mayoría de los artistas que nos acompañaron en estos 2 años. Así es, por supuesto. Una aclaración, 2 años, pero en realidad 3 temporadas, porque estuvimos parte del 2019 al aire. Claro, 3 temporadas, no sé cómo se cuenta, pero bueno, que estamos al aire son 2 años clavados, no clavados, porque hemos cumplido el 8, que fue este miércoles, y nada, justo hoy nos toca un día 11. ¿Pero qué fecha hemos venido a elegir para presentarnos? Las Torres Gemelas y el 11 del 2002, que ni queremos acordar qué pasó con Marí, pero bueno, una fecha bastante particular. Nosotros le vamos a poner todo el buen karma del día con nuestro hermoso programa. Por supuesto, y como ha dicho el Brix, tenemos muchos estrenos. También tenemos lo nuevo de Víctor Olson, que no veía la hora de poder estrenaros. Lo nuevo de... Dale perguesle y bueno, y también vamos a hacer un repaso, así que nada, pero vamos a arrancar este bonito segundo aniversario con Roxette y sus 2 singles, Let Your Heart Dance With Me y el otro, Tú No Me Comprendes. Por supuesto que no te comprendo, niño, pero bueno, hacemos un programa para ver si podemos limar esas pequeñas asperezas, así que nada, vamos con Roxette y Let Your Heart Dance With Me. So easy to fall in love. It got so simple to fall in love. You know what I did? I got excited. We were united and so delighted. It was so easy to laugh with you. It was so simple to look at you. You made it possible by being beautiful and so incredible and truly wonderful. The love of you.

Primero y que nada, qué bonito el separador de Got the Look. Hemos cambiado. Me encantó. Los artistas. Hemos puesto al niño Kev. Bueno, es Smith & Tell, porque deberían seguir estando. Y a nuestro querido Víctor Olson. Pero bueno, lo que estamos escuchando y nunca empieza a cantar este niño, ahí está. Tenía mucha curiosidad desde el primer momento que salió el tráiler de Metallica. Cuando vi que estaba David Gahan de Depeche Mode, dije, pero qué interesante que va a estar esa versión. Y era algo ahí que lo tenía pendiente, sabía que se estrenaba el mismo día que el resto, que Gessle. Y vamos a deciros, me gusta un pelín, pero me he pegado un dormitazo también. Pero sí está muy fiel a lo que es... No Depeche Mode, porque la verdad que el que escribe las canciones es el otro, el Rubiesón. Pero David Gahan suele hacer esta clase de temas en sus discos solistas. Es interesante. Igualmente tenemos un abanico enorme de artistas y de estilos que participaron en este proyecto. Por supuesto, es un abanico muy grande, como ha dicho el Brix. Ya me he separado mis propias versiones. Vamos a dejar ahí para lo último al Gessle, porque, bueno, como fanáticos... Ahí, a tope. Pero quiero que escuchéis un pedacito de A Mi Gusto. Creo que es la joya junto con las niñas de Hash. Escuchen esto. Es la niña de Mon Laferte, la chilena. Ajá. Y me ha parecido, pero magnífico. Musicalmente creo que es la joya de todo el álbum. Mostrando otra faceta totalmente diferente. ¿Escucháis? Hasta que la ha cagado con la versión en español. Pero bueno, sabía que iba a ser en español. Pero haber traído charangos, quenas, claro. Toda esa cosa que es muy cuyana nuestra, si bien la niña es de Chile y no abarca esa región, me parece asombroso juntar algo de Metallica y traerlo a este lado. Me ha parecido súper musical, muy muy bueno. Asombroso, de hecho lo hablaba con mi amigo Maxi cuando esa noche se estrena la playlist de Blacklist y iba, la dejé que corriera, no quería adelantar a los artistas que estaba esperando. Y cuando empezó Mon Laferte, instintivamente me ha llevado, y no riáis, a Mercedes Sosa. Dije, si Mercedes Sosa hubiese estado viva, hubiese estado en este álbum, definitivamente, como lo que hizo con Cantora, con Cerati, con Zona de Promesas. Pero bueno, quería nada, deciros que para mí esto, junto con las niñas de Hash, son la joya de Blacklist. Y acá lo tenemos al Gessle, que si bien no es la joya, lo ha hecho muy, pero muy decente. Como fan, me quedo con ganas de escuchar a Gessle. Ha cantado muy poco. Me pasa lo mismo. Me gustó mucho. Te deja con ganas de más Gessle. Lo que me gusta es que tiene tintes de Roxette. Él lo ha dicho. Quería traer un sonido 100% Roxette. Y es lo que me pasa. Si yo no supiera que el tema es de Metallica, diría es un tema que suena a Roxette. Obviamente, no a Roxette, a Gessle. Para Roxette tendría que estar María aquí. Así que el nombre lo podemos ir quitando. Pero bueno, también me quedo con ganas de escuchar a Jonas. Teniendo a Jonas y Saxon, habéis metido un poco más de guitarra, un solo más potente. Se podía haber explotado un poco más, quizás. Por supuesto, pero la verdad que Elena, al lado de Dea, lo ha hecho correcto. Vamos a... No tiene ni pom-pom-poms, ni la-la-las. Tiene algo... Es correcto, la verdad que el tema está correcto. Para mí, dentro del álbum, hay verdaderas joyas como la que escuchamos de Cortina. La producción es muy buena. Pero nada, vamos a escuchar a Gessle haciendo su National Smother. Y para mí es Gessle. No. Los hits del momento en tus oídos. Tendencias. Pero que estoy haciendo el movimiento así, el ritmo con el mic porque ahí estamos, me encanta. Vamos con tendencias, seguimos repasando los hermosos separadores que tenemos, artística nueva en todo nuestro programa. Está sonando nuestra querida Taylor Swift. Una de las baladas más lindas que tiene, de las que me gustan. ¿La pasamos al aire? Sí, sí, fue pasada al aire. Sí, sí. Back to December es una de las baladas más lindas que tiene. Muy bonita. Estamos en septiembre, pero vamos a volver a diciembre. Así es. Good Karma me hizo conocer a un montón de artistas muy, muy significativos, y especialmente el segmento de tendencias me hizo conocer y sacarme un montón de prejuicios hacia un montón de artistas. Por ejemplo, Taylor Swift, una artista que yo no conocía, que a lo largo de estos dos años estuvimos pasando mucho en el segmento. En una primera instancia habíamos pasado muchos datos curiosos de artistas. Taylor Swift fue protagonista. Otra de nuestras artistas fue Camila Cabello. Justamente el tema que vamos a pasar en este momento tiene mucho que ver con esto. Vamos a rememorar aquellos momentos en los que escuchamos el tema Señorita, que tanto lo escuchamos. Recuerdo que una vuelta Z me dijo que hasta lo había escuchado en un subte por alguien que lo estaba tocando. Así que vamos a ir haciendo un recorrido por los temas que pasaron por Good Karma, y significativamente el tema Señorita es especial porque fue el primer día que lo pasamos, Z. Quedó como marcado en el segmento de tendencias. Ah, wow. ¿No lo teníamos como cortina, como en el separador, no estaba? Lo teníamos en el separador de... Sonaba todo el tiempo, entonces ha sonado los dos años, porque lo teníamos ahí. Claro, fue uno de los temas que más sonó en 2019. Muy bien, niño, junto, muy bien. Junto a Shawn Mendes. Eso, muy bien, que te guste Shawn Mendes y que le des like. Así que, bueno, el tema que vamos a presentar... Esto no lo pasaríamos. Aquí queremos pasar Roxette nada más. Pero el Brix me dijo, no, la gente va a cambiar de emisora si ponemos solo Roxette. Esa es la clase de fanáticos que Roxette no necesita. Necesita al Trufam, a ese que diga, sí, todo es bonito, todo es lindo, cuando el mismísimo Guess le haga caca. Así que bueno, el próximo tema está presentado por Maylin Frías Estudios. Sigan a nuestra amiga. Uy, me he olvidado de presentar el mío también, no importa. Recuerden que los mejores cursos de belleza para uñas y con la mejor profesional los tienen, inclusive si viven lejos, los pueden hacer online. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? He llegado al estudio y no está mi trono. ¿Qué ha pasado con la gente de Viángeles Muebles? Están en capilla. No sé si están en capilla, pero quiero mi trono. ¿Tenéis hasta las 21? Debe ser pesado, quiero imaginar que la cosa esa de león debe pesar, pero quiero mi trono. Tienen una hora y media. Sí, el pulpo dice que en el baño hay un bonito trono, pero no ese, quiero mi trono. Así que bueno, vamos entonces con el tema Señorita. Where you call me, Señorita? Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Thank you. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Esta canción que me empalma, que me gusta. Pero no, sí, que me gusta mucho. Todos recordaréis cuando pasamos a la gente de Fatboy con su Muddy in the Water. Y cómo me gustaba, creo que lo hemos bailado todos aquí en el estudio. ¿O no, Pulpo? Sacudías los tentáculos. Es verdad, es verdad. Y otras cosas también, lo recuerdo perfectamente. Pero bueno, ¿por qué estamos escuchando Muddy in the Water? Porque el Brix dijo, hay que hacer un repaso. Ok, dije yo. Pero tengo que ponerme a pensar qué sí. era lo que habíamos pasado. ¿Cuáles fueron los momentos así a tope? Y me acuerdo cuando bailamos el Moody in the Water. Moody in the Water. Y creo que lo habíamos subido un pelín y la gente de Fatboy, los niños estos suecos, habéis compartido la historia, ¿sí? Claro, sí, sí. Estábamos a pleno con los artistas suecos que ahora están todos haraganeando. Porque se habéis ido todos de tour y ahora, ahí, nada, rascándose la polla. Porque vamos a decirlo, sí, pero bueno. No, pero muchos están de tour, Z. Sí, es verdad, siguen de tour, los niños mitantel están de tour, qué bonito. Y nosotros aquí, pero bueno, no quiero pensar en eso. Y bueno, en su momento hemos pasado a Víctor Olson. De hecho, él está en nuestro CD, They Got The Look. Aprovecho, no sé, Brix, ¿te quedó alguna copia? Así es, quedan algunas. ¿Quedan? Bueno, el Brix tiene alguna, le deberíamos haber regalado al fotógrafo. Ahora, hemos dormido, pero bueno, no importa. Y Víctor, el día de ayer habéis estrenado tema nuevo, pero por Dios, que yo dije que lo quería pasar, así que unos aplausos, Pulpo. A ver, un ruidito de aplauso. Vamos, uno, bien, ahí estamos. Sí. Muy bien, y Zeta, que entre los artistas que tenemos de They Got The Look, la mayoría de los que están de tour que vos mencionabas, tenemos trabajos nuevos de muchos de ellos, como por ejemplo Smith & Tell también, que me encantan. Que también fue, ellos fueron uno de los artistas que nos faltaron en nuestro disco, ¿verdad? Sí, sí, eso no estuvieron en el disco. Sí, eso, habéis estrenado nuevo. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Toda la música que todo el toda tiempo la que el Brix está hablando es para que yo busque cómo se llama el tema de Víctor Olson. Lo acabo de leer y me lo he olvidado, pero bueno, aquí lo tengo. Por lo general, todos los temas de Smith & Tell son muy buenos. Son hiper bonitos y haber sacado su álbum acústico, sí, que me encanta, por eso lo hemos vuelto a poner en el separador. Aparte, son multipremiados en Suecia, siempre. Pero bueno, Víctor el día de ayer estrenó temazo nuevo y a mí me encanta porque me gusta todo lo que tiene algo parecido a un coro gospel. Si hay coro gospel, lo celebro, lo canto, bien, lo bailo y nada. Hablando de coro gospel, viva April Snow de Marie. Por Dios, cómo flipé con ese tema. Bravo. Cuando al final aparece ese corazo. Pero bueno, nada. Víctor, habéis estrenado tema nuevo y los vamos a dejar con su Ensan Nard du Cor. Står din bruna väska över axeln på vägen ner mot Hamburgs Albano. Du slog ut dina armar och sa, vem kommer skriva om oss om vi inte gör det själva, vi två. För vi är ingenting och ingen bryr sig om oss, så vi får ta. Yeah. hela torget i Salerno. Ett halvår innan världen stängdes ner. Slog ut dina armar och sa la storia infinita. Sluta jaga det du tror andra vill se. För vi är ingenting och ingen bryr sig om oss. Så vi får ta vad vi kan få. Vi har vi till er. Vi kan få, jag vet inget mer om kärleken. Du gör mig ensam varje gång du går. Och vi vet ingenting och ingen bryr sig om oss. Vi får ta vad vi kan få. Jag vet inget mer om kärleken. Att du gör mig ensam varje gång du går. Och vi vet ingenting och ingen bryr sig om oss. Vi får ta vad vi kan få. Jag vet inget mer om kärleken. Att du gör mig ensam varje gång du går. Och vi just solo aquí. GK Flashback. Momento de flashback, escuché unos suspiros por ahí de alguien que está acá en el estudio con nosotros. Que tiene calor. Está sonando Alan Parsons Project. Alan Parsons. Excelente cortina de flashback. Lo que vamos a escuchar ahora... Pensé que se había dormido, digo. Suspiró y dije, saca la almohada y pega tu rayo. Lo que vamos a escuchar ahora es un poco de música canadiense, Z. Hablamos de Bryan ¿Canadiense Adams. ¿Canadiense Z? Sí, canadiense Z. Ah, canadiense, como Z. Pensé que había uno en Canadá que me quería robar el nombre. También debe haber alguno por ahí. No. Hablamos de Bryan Adams, cantante, compositor, músico y fotógrafo. Dato que no es menor. Y ¿por qué no le hemos traído que nos sacara fotos? Es verdad. ¿Has dormido ahí, niño, con tus contactos? Sí, tal cual. Lindo arte, el de él. El que hace muy lindo arte, y ahí sí me gusta, es el de Rien. Sí. Su profesión principal creo que es fotógrafo. Sí, tal cual. Hay obras gentiles de él. Como fotógrafo me gusta muchísimo. Sí, tiene. Inclusive había sacado un disco, ¿cómo se dice? Un libro de arte de él, en el que son fotografías. ¿Cómo se dice libro? En el que son fotografías de celebridades que, digamos, se prestaron para el arte de él. Y en ese momento se supo que tiene cantidad de contactos y que se lleva muy bien con todo el ambiente artístico, no solamente musical. Por supuesto, porque es muy respetado como fotógrafo. Por sí. Eso te he dicho que conozco lo que hace en cuanto a fotos. Sí, como músico también, obviamente. Sí, sí, también, pero digo, muchas de las celebridades, sobre todo de aquella época, lo utilizaban como fotógrafo. Sí, sí, sí. Y sí. Es verdad que en Tilesan hay obra de él. Sí, es verdad, muy muy buenos. Sí. Así que bueno, ahora estábamos con este muchacho Bryan Adams. Les decía que músico de alma. Un poco de historia de él. Dice que sus comienzos los debía a que alguien le regaló una guitarra cuando era chico, pero que no podía utilizarla porque tenía un padre muy muy ortodoxo. Era un embajador muy muy serio y no pudo utilizar su guitarra hasta que sus padres se separaron. y ahí es como que pudo fluir toda esa magia que realiza hasta el día de hoy. Así que bueno, vamos a disfrutar un poco de este artista con un super hit y este tema que se llama Heaven. Hola chicos de Good Karma, quería desearles un muy feliz aniversario y también quería agradecerles por estos 2 años de aventuras musicales, de noticias, de estrenos, de debates. Quiero dejarles saludos a Karen, a la abuela, al pulpo, a los dos coequipers, que bueno, todos juntos son el equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. Muchos éxitos y hasta la próxima. Chau, chau. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Good Karma Radio Show. Y la música como más te gusta. Hello, hello, last monster, the sound of my head, get along with the voices. GK en vivo. Abran. No me la puedo creer. Degenerado, seguro se están toqueteando. Hola, Gulcán. Pero que habéis dejado subir a la vieja. Que te va a escuchar. Pero que me importa. Escuche, hola, Brix, hola. Hola, abuela. Hola, abuela. Festejar con nosotros. Sí, qué bonito todos los Brix. Pareció una espiga. También lo vine a conocer al Z, porque cada vez que vengo, este degenerado se va a mear. Es que me da ganas de hacer pis. Sí, y qué churros que están los dos. ¿Habéis traído churros mínimo? No, no traje. Eso, traje otra cosa. Trajo un tupper y nos va a convidar algo rico. No otra vez el tupper con el olor. Traje el ranking. No. El ranking de antes, no, por favor. Me huele a viejo. Cuando el público siempre se renueva. Eso es verdad. Imagínense que ustedes están con estas dos caras de pavote, más el pulpo de el que tiene cara de pavote es el Brix. Y la gente igual lo sigue escuchando. No, voy a tener que hablar con Guaidoncha. Guaidoncha para mí le está pagando un sueldo. No, Guaidoncha me está pagando un hotelito. ¿Ha visto? Guaidoncha le paga por sexo. Por su sexo. ¿Y sabe qué? Me voy a ir al baño y la voy a dejar aquí con el Brix y nada, me voy. Mejor que se vaya, porque viste que siempre cuando yo vengo él se va al baño, para mí que se toquetea el pirulín. No son compatibles, abuela, parece. Pero no sé, no tiene compatible la pirula, porque parece que cada dos segundos tiene que ir a mear. Bueno. Abuela, ¿y nos puede adelantar algo de ese ranking o es sorpresa? No sé, te lo voy a pasar ahora al aire, pero vos sos boludo, si me dijeron que trajera el ranking para pasar. Estuve en la escalera ahí con, había agarrado la rocola que tiene el pulpo. Ahí tiene una rocola él. De esa que ¿sí? Le mete la ficha y te pone el disquito. O para mí es para sacarme el dinero. Porque cuando se enteró que cobró la jubilación preferencial, me dijo, abuela, le dejo la rocola liberada, métale la moneda. Viste que el pulpo siempre quiere que le metan algo. Bueno. Abuela, me parece que este arreglo de Guaidoncha para mí tiene que ver la tía Griselda y que debe estar hablando le con la productora. Le quiero mandar un beso a la tía Griselda también. Y un saludo a todos los calmadictos. Hola, calmadictos, gracias por quedarse ahí del otro lado escuchando siempre, porque la verdad que a veces te da ganas de dormir cuando ustedes se ponen a hablar cada pavada que a nadie le interesa y hay gente que sin embargo sigue ahí escuchando. Corin se ríe porque me dice a veces qué manera de hablar, pelotudeces que no le interesan a nadie. La gente la pide, abuela, usted, ¿eh? Mucho. Y la gente dice que programaron los de antes. Si había que romperle la cabeza al operador, se la rompía. Vio que si había que romperle el culo, y bueno, el operador se ofrece también. Viste que el público se ríe. Sí, vio que está el tema de la pandemia, que no se puede hacer manifestaciones, pero la tía Griselda está con ganas de salir con una pancarta para que usted quede fija todos los sábados con nosotros. Bueno, que la gente lo pida y sí, que la gente grita que no. La tía Griselda, le voy a ir a hacer un show en la casa. Vamos a sacudirlas en agua, ponemos las bolas de boliche como la Silvana cuando era adolescente, que te ponías y bailaba toda la noche como loca y arriba de la cama. Y el padre le decía, Silvana, apaga la música que tenés que alejar. ¡No quiero bailar, Roxette! Vos y traes bailaba. Esos amigos tuyos acá. Y ella agarraba el termo, las trencitas y ella bailaba loca toda tenía la noche. Tenía un vestidito bobo amarillo muy eso simpático. Eso si era juventud, bailar y entretenerse uno solo. Ahora si no tenés el internet, estás como loco porque nada te descarga, querés escuchar el tema y no te descarga. ¿Y usted se lleva bien con internet, abuela? No sabía que manejaba. Tengo un teléfono, el que tiene tapita, que lo abrí hace... El de la lucecita azul. Claro, el de la lucecita. Bueno, vamos a dejar de hablar tanta papá y les vamos a pasar el ranking. Que uy, no Dios sé si mío. A la gente le va a gustar. ¿Será que vamos le a poder podemos cantar arriba? Yo me traje el enagua brillosa y voy a sacudirla acá arriba de la silla. ¡Vamos a bailar, carmalitos! Dios mío, a ver. Esperaba que llegaras. Esperaba primavera. Qué señorita Corin, es el tema de la Corin. Mira cómo se le alegra. Mira, pero así que ya, mira la cara del pulpo, parece que le salen flores del culo. Abuela, bueno, estamos al aire. Pero no importa, bienvenido, pulpo. Pero si no te alegras con esto, no te alegras con nada. Es verdad, tenemos que festejar un poco y bueno, hoy se lo vamos a perdonar. Escucha. La su. ¡Belleza, nene, belleza! Susana, que te fue a llevar la plata al Uruguay. Ella está bailando gitano, gitano, amor. Y si no bailas, te tira con un cenicero y te lo da acá en la frente. Pero todos a bailar, vamos. Tiene onda, abuela, ¿eh? Abuela, bájese de ahí, bájese, abuela, por favor. No, no, gitano, gitano. Gitano, gitano, el agua. Dice que se van a divertir. Puedo cantar, está abierto el micrófono. Puedo ir a la voz. Ay, abuela, por Dios. Tal vez yo deba respetarme y no robarte más. Tal vez yo deba respetarme y no robarte más. Estaba enojada, escucha. Por Dios, abuela, escuchala, abuela, bájese de ahí, abuela, por favor. Que vivan tu romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No, está sacadísima, abuela. Le tenía bronca con la estúpida, le decía y escupía. Parece, si no se moría por la estupidez, se moría por el gallo, porque lo pasaba. Los temas eran dedicados al marido, que la engañaba mucho. Pero porque ya le pasaba todo el COVID, le decía estúpida así, y le daba con el Corega acá, porque se le despegaba. Hablando a Corega, necesito que me manden una prótesis del Corega y necesitamos un canje. Y de los Plenitud también, porque me parece que se están pasando así. Todos se ríen, pero ya nos van a empezar a usar. Todos, por Dios. Todos empezaron. Sí, todos se ríen, pero hay un grupo de los Pirinchos que le han puesto PAMI, porque el que no toma tres pastillas, toma cuatro. El Ricardo que va al proctólogo. La otra que le salió un Juanete. No, están todos hechos mierda. Sí, son unos. Uno ya es directo, no están todos viejos, no son los que eran antes. Okay, okay. Pero bueno. Es la nueva juventud. Veo que está saliendo el Z del baño, así que voy a aprovechar y me voy a ir y le voy a dejar la silla. Bueno, chau, carnaditos, feliz aniversario. Pero que he visto todo lo que habéis hecho desde allá, la veía bailando y me daba terror entrar. Porque la veía arriba de la silla. Que pensé que se iba a caer, Zeta. Pero lindo sería que se caiga esa señora. Que a ver si, no sé, pero tiene más vida que un gato. Cuidado tu silla ahí, porque me parece sí, que se sí, no, no, no, se está ahí toda descuajeringada la silla. Así que nada, vamos, porque se nos va a acabar el programa. Y la señora esta me consume todo. Vamos a ir con, creo que estamos en The Cat, The Look en vivo. No, en, ¿cómo se llama? Vamos con The Look, basta, nada, Roxette y The Look. never was a quitter. Tasted like a raindrop, she's got the look. She goes. Como más te gusta. GK en vivo. No sé cómo no lo has pasado al aire con lo que me gusta el tema. No me la puedo creer, me lo habéis puesto de cortina. Y lo que pasa es que este repaso deja muchos afuera. Algunos quedaron como cortina los, y algunos pasaron como tema central. No nos alcanza. Mejor que lo que venga al aire sea superior que el más dulce, pero psicópata. El Sweet But Psycho. Si no, el que se va a poner psicópata y no dulce es el Z. Es un tema, creo que nos simpatiza bastante a los dos. Fue tema del año en Europa en 2019, el mismo año que nosotros empezamos con el programa. Personalmente le tengo. Acabo de ver lo que habéis para poner al aire. Ya me he empacado. No voy a hablar más. Chau, carmaditos. Personalmente le doy mucho apoyo a Abamax. Es un artista por la que apuesto mucho en su carrera. Y el día que cambie de compañía creo que le va a ir mejor. Pero bueno, dejamos la cortina. Menos mal que apuesta por esa niña, porque si no, no sé qué va a pasar. Pero bueno. Para este segmento elegí a otra artista que la viene rompiendo. Tiene más que ver por ahí con el tema de la actualidad, y nos está mostrando una faceta diferente a la que nos mostró en primera instancia. Por ahí estamos hablando de Miley Cyrus. El pulpo me hace seña como que sí, porque vi que compartió algo de Miley creo que el día de hoy, y tiene que ver con todo lo que fue con Metallica y su trabajo. De hecho, ha habido un lapsus ahí. Sí, sí. A mí me divierte cuando el Brix le hace el lapsus así. El ictus me parece sumamente divertido, porque se empieza a poner colorado, como que la presión le sube, le baja y le está por dar el ABC y no le da nada. Escalofriante. Son los nervios de volver al estudio, pero bueno. Les decía que Miley Cyrus, con toda la primera etapa que nos mostró de Rebeldía, está mostrando una etapa muy interesante con este trabajo, por supuesto, de Metallica. Ella es una de las primeras que empezó a trabajar con este proyecto, no solamente con un single que va a participar y que participó en el homenaje a Metallica. Sino que está haciendo varios temas desde el año pasado. El primero que se dio a conocer de ella fue todo un éxito. Y bueno, estamos en el segmento de GK en vivo. Vamos con un poco de música de Miley Cyrus y otro gran hit de ella es Breaking Bad. I came in like a Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Come on, hold my hand. Esa. Pero que la quiero cantar. Siempre dije que si Dios me hubiese dado una buena voz, me encantaría cantar Phil. Es un tema que me gusta, me encanta. Me gusta mucho, de hecho me hace acordar a la época cuando votábamos Metal Toast and Han y todo eso, y estaba el Phil dando vuelta por ahí. Es un tema que me gustó de mirá siempre, qué buena de principio. Pero estás a tiempo, podés tomar clases personalizadas. Voy a tomar clases personalizadas de canto y voy a sacar mi álbum. El próximo álbum de Good Karma lo canta el Z. Arroba Jesse Music. Arroba Jesse Music. No, no me va a tener paciencia. Dos leoninos ahí. Se arma. I got too much life running through my veins. Cómo me gusta la letra encima, no, me gusta todo. Dudé, lo quería pasar al aire y no, al final dije no, lo voy a poner como cortina. He hecho la gran Bricks que me pone el Sweet by Psycho y nada, después escuchamos Breaking Ball. Pero me vas a acordar al meme a mí, no es un tema que digo. Sweet by Psycho es como la del monito, la del, ¿cómo se llama? La del Dance Monkey. Sí. Es un tema así, que lo escuchas y te gusta. No sabes si habrá éxitos después de eso, pero con ese, suficiente, niño. Pero bueno, estamos en el segmento de Flashback, vamos a hablar poco. Vamos a pasar, creo que lo habíamos pasado, no sé si la semana pasada o la anterior, a una banda que a mí me ha gustado siempre. Y cuando Roxette hizo el cover en la gira del 94 de... Wow. Hanging on the Telephone, dije, pero qué bonito. Y de hecho me gusta más la versión cantada por María de Hanging on the Telephone que la original. Pero conocía a Deborah Harry, no, porque a veces les digo Debbie y a veces les digo Deborah. Porque cuando hizo su carrera artística como actriz, era Debbie Harry. Después, bueno, el nombre original es Deborah. Y me gustó siempre, de hecho me gusta cómo actúa, me parece que tiene algo... Como, inclusive en el momento de hacer las presentaciones tiene ese porte. Tiene algo magnético, porque no es la soltura, no es el canto a la, no. A la soltura y a la expresión, pero tiene algo magnético en el inclusive escenario. Inclusive su forma de mover los hombros es muy particular. Es como, tiene como movimientos espásticos, pero que dentro de lo espástico, con esa cosa glam que tiene Deborah Harry, es... No sé, no la puedes dejar de ver. Aparte tiene una estética tan particular. Por ahí te puede estar rockeando con un taller como si fuera Mirtha Legrand. Tal cual, así. Ella rockea y como se desquicia. Y ese movimiento de hombros que te vuelve loco. Y vamos a escuchar, a mi gusto, otro temazo. María, que también lo relaciono a Wish I Could Fly. Porque excelente. Se estrenaron los dos el mismo día. Relaciono lo mismo. Yo estaba viendo el, ¿cómo se llamaba? El programa de MTV donde se pasaban los estrenos. Bueno, no lo voy a recordar porque me he puesto un poquito grande. Y antes de Wish I Could Fly pasaron María. Y nada, me encantó de movida. Igual bueno, yo recuerdo una publicidad de España. No sé si era Corazón Corazón, que iba a la publicidad y justo mostraban los éxitos de la semana. Porque estaba el ranking. Estaba el ranking. Así es, todos teníamos el mismo VHS. Y bueno, así que vamos a escuchar a María, pero seguido a eso, vamos a escuchar un tema de Roxette, Pocket Full of Rain, para mí una verdadera perla del Bag of Tricks que Roxette habéis editado el diciembre pasado. Sí. Como estamos haciendo un repaso, había que ponerlo. Y como no podíamos dejar afuera las joyitas de Bag of Tricks, va a ir pegado. Pero ¿por qué estoy contando todo eso? Porque quiero mandar y dedicar un saludo muy, pero muy, pero muy especial a Samantha. Yo creo que alguna vez al aire habíamos mandado saludos y fuerzas para su madre. Lamentablemente se ha ido a otro lugar, seguramente mucho mejor, porque ninguno vuelve de allí. Y nada, esto pasó la semana pasada, así que le quiero dedicar profundamente el tema a Estela Maris, que seguramente está en ese lugar donde todos nos vamos a volver a encontrar tarde o temprano. Me sumo al saludo. Y por supuesto. Muy cálido desde acá. Y sin ningún sin ningún lugar a dudas, dejando el dolor que a uno le causa siempre cuando un ser querido parte, no hay que dudar de que en ese lugar donde vamos, a donde nos toca ir, es 100% mejor que aquí. Que aquí. Eso no hay tutía. Y estoy seguro que todos nos vamos a volver a encontrar. Por así, supuesto. Del otro lado. Así que nada, quería dedicar mi tema, o el tema de Roxette, a Samantha y en especial a Estela Maris, que seguramente que nos está escuchando, porque nos escuchaba. Algún momento le hemos quitado una sonrisa, así que ahora va a sonreír desde donde nos está escuchando. Así que nada, vamos con María y luego Pocket Full of Rain. Los escucho siempre y hoy también estoy celebrando junto a ustedes estos 2 años de programa. Realmente son una gran compañía. Les mando un beso grandote y chin chin. ¡Feliz cumpleaños! Buenas tardes, Brix. Buenas tardes, Zeta. Los llama Sabri desde Rosario para desearles un muy feliz aniversario, que están cumpliendo estos 2 años de este programa tan genial de todos los sábados y domingos que nos acompañan, en donde siempre se pasa buena música y se pone la mejor onda. Muchísimas gracias por toda la dedicación y por hacerla con tanto amor. Todos los sábados los disfrutamos y no nos cansamos de escucharlos. Muchas, muchas gracias y por muchos años más. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Tus artistas favoritos y toda la data. Destacado. Butter's on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Lady Gaga. Lady Gaga. Pero como me gusta, por Dios. Ayer estuve toda la noche escuchando Meryl. Tenemos otra Lady en la línea, me parece, dando vueltas. Que también está Gaga, seguramente. ¿Qué? ¿Pero qué está Gaga? ¿Quién está del otro lado? A ver. Con sus transparencias. Buenas noches, carmadictos. Buenas noches, Brick. Pero que me he empalmado un poco. Lo voy a reconocer, me he empalmado con esa voz. Por Dios, pero... que no veo la hora de que me digas la hora, niña. Son las 20 horas 36 minutos, Zeta. Lo tenía preparadito porque sabía que me lo ibas a pedir. Pero, niña, ¿qué? ¿Qué tal, Grey? ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte. Gracias. También me encanta escucharlos a ustedes. La verdad que me estoy divirtiendo muchísimo, muchísimo. Muy bien, gracias. Después te doy tus 50 pesos por decir esto. Como habíamos arreglado. ¡Pero se ha cortado! ¡Pero se murió! ¡Se nos palmó la línea! ¡Acá estoy! No sé, el pulpo me quiere cortar la inspiración. El pulpo te quiere sola para ella, para él, no para ella, para él. Y bueno, sí, ahora él quiere votar en la mesa en la otra y dijo que se percibe como pulpa. La pulpa, la pulpa. Él es la pulpa que se va a la palpa. Como no binario. Se pone eslogan y todo. Claro, pero sí, él quiere estar a la moda. ¿Cómo estás, señorita Grey? Por Dios, ¿dónde has andado? ¿Qué ha sido de tu vida luego de este gran programa? Estuve estudiando, estuve trabajando mucho, disfrutando de la vida, de las vacaciones. Estuve viajando, chicos. Pero bravo por esos viajes, que qué bonitos son. Bravo. Excelente. Por los viajes. Sí, ya extrañaba mucho subirme a un avión. Acabo de aterrizar, vengo de Córdoba, de pasar unos días espectaculares. La verdad que, no, esta vida de desocupada, vieron cómo es. Muy bien, pero me encanta que... pero que se me está trabando la mandíbula. Pero sí, tal cual. Que hayas podido viajar, que hayas... Just landed recién y que te tengamos aquí al aire. Estabas en el aire hace un rato y ahora el aire nuestro. Y tenías que estar, Grey, el día no de hoy. No podía dejar de estar. Además, ¿saben una cosa, chicos? A ver. ¿Qué? Todo el mundo me pregunta por qué dejé el programa, por qué me fui. Y ahora les voy a contar. Chan. Tenía esta oportunidad para darles la gran noticia a nuestro público, al que era mi público también. ¿Sí? Y decirles por qué no estoy al aire. ¿Por qué? Pero que me estoy patitieso. Así, pongan el redoblante. El pulpo sacude sus tentáculos con redoblantes. ¿Por qué, niña? Sinceramente, el BRICS me estaba opacando. Con sus clases de locución, sentía que me estaba opacando y dije, yo no puedo estar más ahí. Pero el locutor ahora es Brick. ¿Pero qué ha pasado? ¿No ha aprobado la locución o qué pasó? ¿Me puede decirme quién es? No, por el contrario. Él me estaba superando y yo no podía tolerarlo. Como Ariana, no podía tolerar que me superaran. ¿Como Ariana Grande? Así que nada, quería contar eso, quería felicitar al Brick y decirle que le dejé. Que el espacio de la locución, porque yo me sentía totalmente opacada. ¡Es verdad! Muy bien, muy no, bien. Pero acá la figura femenina fuerte eras vos, Grey. Lo escucho muy lejos al BRICS, si es que está hablando. Que la figura femenina acá fuerte eras vos. Bueno, este minutos de aire que nos salen caros. Señorita Grey, ¿estás ahí? La hemos perdido. Sí, el BRICS dijo, ok, es mi turno, adiós, señorita Grey. Bueno, continuemos con el segmento. Continuamos, estamos escuchando a Lady Gaga y vamos a ver otro de los fenómenos del año pasado y del 2019. Estamos en destacados. Si tenemos a alguien para destacar, es a Dua Lipa, esta artista que fue... tomando un protagonismo muy excepcional, por sobre todo en la era del comienzo de la pandemia. Yo la considero como la embajadora y salvadora de alguna manera del nuevo pop. Llegó en un momento en el que la música estaba mutando mucho. Siempre me acuerdo de una frase que dijo Hernán: algo está pasando con la música que no me está gustando. Y comparto bastante. Estaba mutando. Hernán es un amigo porque lo está contando como si todo el mundo supiera quién es Hernán. Una persona que sabe mucho de música. Y me quedó mucho esa frase y de pronto escuché en los medios que habían nombrado algo parecido a lo que yo pensaba, que hubo un grupo de artistas de tendencia que de alguna manera, con toda esta pandemia y tanta noticia fea y todo, de alguna manera siento que salvaron parte del pop con esas reminiscencias de los 80 que volvieron, y de alguna manera es como que lleva el estandarte Dua Lipa, The Weeknd, y está pasando algo lindo con eso. Así que el destacado del día es para la señora Dua Lipa. Vamos a escuchar un tema que sonó muchísimo, que se llama Don't Start Now. Y empieza Juanita. Crazy. Amigos de Good Karma, soy Ivo desde Rosario. Les deseo todo lo mejor en este nuevo aniversario y que, bueno, que sea por muchos años más. Saludos para todos. Hey, Good Karma. Bueno, feliz aniversario. La verdad que es un programa espectacular. Me encanta, lo sigo. Y bueno, que sean muchos años más. Hola chicos, queridos amigos, quería saludarlos por este segundo aniversario del programa. Programa que desde el primer día me hizo emocionar, reír, recordar, así que les agradezco por hacerlo, por pasar a nuestros amados Roxette siempre. Un beso grande a Miriam también y bueno, un beso muy grande a ustedes dos, los quiero mucho y por muchísimos más aniversarios. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Es el Víctor en el separador. Por Dios, cómo me gusta. Y quería, es el tema que pasamos hoy, y lo quería tener en mi separador. Ahí está. Porque bien. Me gusta mucho. Y el pulpo se tiene que acostumbrar a los nuevos cantitos ahora. Sí, porque el cual era el que decía antes siempre. Hey, hey, ay, yeah. Ahora, que es el que estamos escuchando de cortina. A Christoph Jepson con su Home. Y a señorita Corinne le encanta mucho Christoph Jepson. ¿O no, señorita Corinne? Obvio, dice, obvio. La tendríamos que sacar al aire, tiene que sacar esa voz sexy y decir algo. ¿Quieres decir algo, señorita Corín? No. Esa fue rotundo, un no. Así como señorita Grey, que se ha ido de un momento para otro, la hemos perdido en el teléfono. En realidad fue el Brix que ha hecho una seña y dijo, sacadla del aire porque no la quiero más. No. ¿Cómo van a pensar eso? No sé qué pensar ahora. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Christoph Jepson? Porque el Brix dijo, hay que hacer un repaso. Y cuando el Brix se le encapricha con algo, hay que hacerle caso, porque si no, después queda ahí tildado. Así que vamos a pasar un temazo que sé que al público que tenemos aquí, o sea, a señorita Silvana, pues son todas señoritas, le va a encantar y es su banda favorita, Escobar, con Roller Coaster. Y qué bonito suena aquí en el estudio. Vamos con Escobar y Roller Coaster. We'll be right back. Hola amigos, felicidades por el segundo año aniversario de Good Karma. Acá desde Rosario, Aldo y Susana, les mandamos un beso grande. Muy lindo el programa, nos encanta con la música y toda esa buena onda que tienen. Besotes, sigan adelante, sigan con todo. Abrazo grande. Radio Show, no quería dejar de estar presente junto a ustedes, tanto Z como Brix, nos alegran todos los sábados y hace un par de semanitas que los estoy escuchando hasta el final, a pesar de la diferencia horaria por estar del otro lado del océano. Bueno chicos, un beso muy grande para todos, soy María. Muy buenos días a todos. Quiero dejarle este saludito para Good Karma y felicitarlos por el programa que ya llevan 2 años. Chicos, les deseo el mayor de los éxitos, que sigan con esa buena energía y buena onda que nos transmiten en cada programa. Les mando un beso enorme. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Este tema lo auspicia la gente de Taime.estética, los niños de La Plata, que he pasado en la semana y me he hecho así un pin, unas cositas interesantes. Y también quiero agradecer a Silvana, que trajo unas cosas veganas riquísimas. No sé si decir la marca, porque esa gente debería mandarnos más cosas, ¿no? Así que gracias, Sil, por haber traído todas las cosas ricas que hemos ya devorado. Exquisito todo. Quería mandarles un saludito a todos los chicos que hacen The Good Karma Show, desearles felices 2 años y sigan adelante, sigan rompiéndola, sigan haciéndonos tan felices como desde hace 2 años. Felicidades, chicos. Camelon and check, check is Camelon. There is something going on. Good karma, hey, hey, hey. Okay, this is a message to Good Karma Radio Show. Happy anniversary. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Thank you. Ay. Estamos, sí, estamos hablando de hits y de éxitos, obviamente, y de repasos. No puede faltar el Dance Monkey, que tanto lo venía nombrando Z el día de hoy. El del monito. El del monito. Veamos qué pasará con esta chica en el futuro. Y bueno, el artista que va a sonar ahora también la rompió el año pasado y el anteaño pasado. Estamos hablando de The Weeknd con su tema Blinding Light. Pasó algo muy particular porque van pasando 2 años y el tema no sale todavía del Hot Global 200. Cuestión que solamente pasa, por ejemplo, con Blinding Light y Don't Start Now, que habíamos escuchado. Grandes hits. Este año nos sigue sorprendiendo ahora con una colaboración con Ariana Grande y su tema Save Your Tears, que está muy bueno, está genial, me gusta. Así que es el tema que va a estar sonando ahora. Este tema está presentado por la gente de Viángeles Muebles, que le debe el trono a Z. Quiero mi trono. Así que pueden buscarlos en Instagram y recuerden que mencionando Good Karma tienen un descuento y hacen envíos a todo el país. Felicitaciones Good Karma Radio Show por estos 2 añitos. La verdad que se nota que quienes lo hacen con amor, disfrutan y la entrega que tienen para este programa. Deseo que todos los proyectos que tengan se hagan realidad, mucho éxito y bueno, gracias por acompañarnos en esos momentos donde estuvimos tan tristes, tan bajoneados, siempre con la mejor onda. Así que les mando un beso enorme, les mandamos Floppy Artemio de Rosario. Feliz aniversario para mis queridos Magic Friends de Good Karma Radio Show. Soy Jessica Jacobino y quería desearles felices 2 años y vamos por muchos más. Muchas bendiciones, hoy es un día de celebración y los celebro con ustedes con muy buena energía y con muy buen karma para todos. Felicidades Good Karmaditos, los quiero mucho. I'm gonna run to you, I'm gonna come to you, I'm gonna follow you. Oh, oh, oh. Besos para todos. Hola chicos, habla Maxi, les mando muchas felicitaciones por el nuevo aniversario. Espero que esto sea el comienzo de muchos, muchos, muchos festejos más de acá en adelante. Los quiero, lo mejor del mundo para los dos y sigan con los éxitos. Beso grandote para ambos. Bueno, ya que la tecnología no estaba depilado, como cuando fue el Zoom con Per, me queda solamente por decirles que me encanta lo que están haciendo, fue un placer ser parte de este proyecto y los sigo disfrutando por muchos, muchos años más. Aguante Good Karma Radio Show. Besos para todos. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. To be afraid, it's all behind me now. I never felt so good, I never thought I could reach out and touch this high. Beautiful boy, where are you going? most people never try. Pero se nos pasó volando. Pero que me vuelvo loco con Marín. Se nos pasó volando este especial, sí. La tengo aquí a mi amiga Silvana y que lo escucha sonando tan bonito. Y Silvana, ¿no creéis que este debería haber sido single? De Babo Strix. Sí, me dice que sí. Hermoso. Sí, no sé por qué el Yesle ha sacado de los otros que son bonitos, pero esto debería haber sido single. No se lo voy a perdonar. Pero bueno, se nos ha volado un programa más de aniversario. ¿Cuántos vamos a? El segundo. Muy bien, dos. Han parecido una eternidad, ¿no? Ha parecido mucho tiempo. ¿O no, señorita Corín? Sí, así que, bueno, increíble el programa del día de hoy. Atentos, atentos. ¿Sí? Atentos. Chan, chan, chan. Por muchos, muchos años más. Gracias. Esa fue nuestra productora que hoy ha traído mucho dinero. Falta. Y unas hermosas pestañas. El saludo del pulpo, falta y estamos hechos. Pulpo, sal al aire, por Dios. Y de Claudia, que no está aquí. Ven aquí y di algo. Haz lo tuyo. No puede, dice que por convenio, por protocolo no puede. Bueno, se nos pasó volando. Hemos estado como un poco dispersos entre fotos, comida y... Fue muy, pero ha sido muy, muy bonito volver. Nos reímos mucho, disfrutamos mucho, se sintió la energía del otro lado. Así que bueno, ¿tenés algo más, Zeta, para decir? Sí, quiero agradecer a cada uno de los karmadictos que habéis enviado mensaje y a los que no, que sabemos que estáis ahí del otro lado escuchando. Si hacemos esto es porque del otro lado así haya uno solo... Para nosotros es misión cumplida. Era el fin de este programa. Por supuesto. Muchas gracias a cada uno de todo ese espectro, como vos decís, que por ahí es uno o son miles que nos están escuchando. Así que gracias también al excelente equipo de trabajo que nos acompaña a cada programa en los controles y puesta en el aire en nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto. Y comandando todo ahí, al timón en mano cual Titanic, como lo digo siempre, la señora Claudia Daporta. En la asistente de producción nos acompañó hoy la señorita Corim, que no hizo café porque no está la cafetera. Por supuesto. Y el público que hemos tenido, gracias a Silk una vez más por haber venido, a señorita Corim por sus pestañas. Y recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Así es, en la conducción me acompañó mi creativo profesional, gruñón y leonino, el señor Z. Muy bien por los calificativos. Y del otro lado, Brix. Recuerden que esto es un contenido, nos habías dicho, así que bueno, nos encontramos en 7 días. Vamos de vuelta, a ver, recapitulando, pero ¿qué ha pasado ahí? Una frenada tendría que haber. Vamos. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, buena vida. Buenas noches. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.